muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta semana, iniciando una conversación acerca del libro de Mateo. Está junto a nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. En el avanzar del libro de Mateo encontramos algunas descripciones acerca de Jesús. Recordemos que él va contando la historia y también relata o escribe los discursos que Jesús hizo mientras estuvo con ellos. Por lo menos 5 discursos tiene registrado el libro de Mateo. Y en esta oportunidad vamos a conversar un tema que nos parece relevante porque es parte de la situación que Cristo quiso enfrentar estando en esta tierra, estando con nosotros acá. Es interesante notar que en lo que vamos a tratar es lo único que fue acusado de haber transgredido la ley. El que dio la ley, lo acusaron de transgresor de la ley. Y sin embargo, el Señor pudo demostrar que Él había venido aquí a enseñarnos cómo debemos guardar la ley, cómo debemos obedecer a nuestro Dios en este punto. Ahora, tenemos que tener bien claro que nunca, nunca nosotros hemos dicho de que la ley salva. La ley no salva a nadie. ¿Por qué? Porque la ley condena. Bueno, la ley, la ley muestra el pecado solamente, sirve para mostrar el pecado, no para salvar del pecado. Para salvar del pecado está Cristo. Ahora, lo otro que también debemos dejar claro es que ninguno de nosotros podría decir de que guarda la ley. ¿Por qué? Porque eso sería demasiado presuntuoso. Nosotros no podemos guardar la ley. Cuando Cristo mora en nosotros, Cristo nos ayuda a realizarlo. Él hace posible, claro, digamos, ese camino perfecto. Ahora, fíjate que Mateo, porque prácticamente vamos a hablar un poquito del capítulo 12, allí de Mateo, y capítulo 11. Exactamente. Allí en el capítulo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando este texto uno le lee de esta manera, así, sin el contexto, uno puede decir que bueno, porque yo puedo ir a Jesús y mi trabajo será, digamos, distinto, podré descansar en él. Pero mira, uno encuentra al leer el libro de Mateo que lo fácil lo han hecho difícil, lo tedioso, o digamos, lo descansado ha sido cargado. Entonces Jesús está haciendo una invitación justamente a hacer estos cambios en la vida, en lo que nosotros hacemos como parte de nuestra existencia, porque a veces podríamos estar pensando en que el descanso del sábado trae una serie de obligaciones que al final terminamos agobiados, terminamos cansados, y el sábado no se transforma en una delicia ni en un momento placentero, especialmente para la familia y para los hijos. Allí en el libro de Mateo capítulo 11, 20 al 27 hay algunas instancias que quizás sería bueno ver este yugo de Cristo que es liviano, dicen. Sí, yo creo que es bueno que nosotros miremos el contexto para saber de qué estaba hablando el Señor. Entonces comenzó a convenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de los milagros, porque no se habían arrepentido diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Aquí lo que está hablando Cristo es en relación a la aceptación de Él. Y quizás esta es una parte bien importante, porque el concepto del sábado a veces está desligado de Cristo. Eso es tan importante el sábado que dejamos ausente al autor del sábado. Y el sábado es algo que Él dejó, pero es mucho más importante el Cristo, el Señor del sábado. Y aquí lo que están haciendo, Cristo haciendo una alusión a cómo ellos han despreciado el llamado constante de Cristo, el llamado a aceptarlo como el Mesías, el que a ellos estaban esperando. Y por eso que el argumento que aparece acá dice que muchos de los milagros que se hicieron en otros lugares y se hubiesen hecho acá. ¿Por qué no se hicieron? Porque había incredulidad, porque no los creían. E incluso algunos relatos que aparecen en la Biblia nos parecen tan absurdos. ¿Cómo reaccionó la gente de la época al ver, por ejemplo, los milagros de Cristo? Una reacción que uno diría, pero ¿por qué reaccionan así estas personas? ¿Por qué lo hacen cuando es tan claro lo que está sucediendo y lo que se ve? Por eso que el texto que leíamos hace un rato decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, las cargas estas que han sido impuestas, estos reglamentos para acotar el sábado, para hacerlo mejor, al final se transformaban en una carga. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, aquí le está hablando a las personas que no cometan el mismo error que cometieron los que lo rechazaron. Entonces, él tiene la autoridad y el poder para hacer lo que dice, y él dice que al ir a él encontraremos descanso para nuestras almas. Ahora, tenemos que considerar que dado el contexto, ese descanso incluye paz, la seguridad de la salvación y la esperanza que quienes lo rechazan no pueden tener. Quienes rechazan al Señor Jesús no pueden tener esa esperanza, esa paz que solamente en Él podemos encontrar. Claro, porque es lo que está diciendo aquí, no es hagan esto, sino venid a mí. En otras palabras, escuchen el verdadero camino, la verdadera sabiduría, el verdadero descanso, y no escuchen a estos sabios y entendidos, ¿no es cierto?, que en realidad no son mejores que guías de ciego, como él decía así en alguna de sus expresiones. Debían acercarse al Cristo, al único que conoce al Padre, porque así lo dijo, y me habéis visto, he visto al Padre. O sea, es extraordinario cómo Jesús plantea esta situación aquí. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir sobre la idea que podamos estar nosotros tan apegados quizás también a lo que es el sábado, que dejamos de lado al Señor del sábado, al que realmente debe ser honrado en ese día. Estaba leyendo una historia acá que aparece de Josefina, no sé si lo viste tú por allí, que para él, cuando le preguntaron, ¿y qué es de tu esposa? Él dijo que era extraordinariamente, lo mejor que tenía su esposa era el día de su cumpleaños, porque allí él podría estar con ella, podría conversar con los niños, podría ir a comer lo que quería, poder disfrutar, podría no trabajar porque lo dedicaba a ella. Fue al final el cumpleaños de ella, era extraordinario. Entonces la pregunta que hacía el autor decía, ¿y qué le falta a esto? Le falta la Estefanía, o sea, la esposa, porque es el cumpleaños, no ella, ¿te fijas? Uh-huh. Entonces puede ser que el sábado esté pasando algo parecido. El sábado sea nuestra meta, llegar a él, llegar, y nos olvidamos del Señor del sábado. Por eso ¿Qué te parece si esto lo comparamos con la Navidad? En la Navidad se recuerda el nacimiento del Señor Jesús, pero generalmente el que está ausente es el Señor Jesús. Sí, justamente. Una época de comercio. Bueno, los oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿De qué modo experimentamos la promesa que Jesús nos ofrece aquí? ¿Qué tiene que ver el ser manso y humilde con llevar una carga ligera? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.